¿qué hace un Estado que se ha levantado diciendo nosotros somos los responsables de la garantía del bienestar social? Bueno, ¿qué pasa allí? Ahora que no tenemos los recursos de petróleo ni los recursos... Estos son esquemas que funcionan cuando hay bonanza. Cuando hay bonanza económica, dinero, como no hay bonanza económica ahorita, entonces ahora como digo que me equivoqué en todo el problema, en todos los controles. Nosotros tenemos un modelo económico basado, yo le llamo la tríada del mal, un control de cambio que más que un control de cambio es un control a la actividad. No es posible que la asignación de divisas se haga simplemente porque el Estado dice en qué sector y peor aún, a qué empresario le van a asignar las divisas para que compre cuál o tal producto. Y al final, detrás de todo eso, ¿quién sale perjudicado? Vuelvo otra vez a lo mismo, al ciudadano de a pie, al consumidor final.